Bueno, decíamos en los titulares del informativo que la Confederación de Sindicatos Industriales está celebrando que se hayan alcanzado las firmas necesarias para habilitar el plebiscito contra la reforma jubilatoria. Y vaya si hemos hablado de este tema con Danilo Dárdano, que es presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Pero también es dirigente del sindicato metalúrgico y hemos hablado mucho sobre el tema de la seguridad social en el transcurso que se iban juntando las firmas por parte del movimiento popular. Está en línea para responder por este comunicado de celebración por la consecución de las firmas. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. La verdad que sí, que estamos, como vos decías, estamos contentos y estamos celebrando realmente por el esfuerzo, el compromiso de las y los militantes a nivel de todo el Uruguay, ¿no? Sin distinciones. Sí. Realmente estamos contentos. Bueno, y se viene, es celebración y es compromiso para la etapa que viene, podríamos decir. Sí, ahora viene la parte más dura, ¿no? Claro. Por eso la celebración tiene que ser muy corta y ya arrancar con el compromiso, porque esta etapa que viene es muchísimo más complicada, va a necesitar mucho más laburo, mucho más militancia, primero que nada para quitar toda esa tirada de caca, hablando mal y pronto, que algunos actores vienen largando hace tiempo, ¿verdad? Entonces es una oportunidad también para discutir el país que queremos. Esto es como, en realidad podría ser tomarse como una excusa para discutir qué Uruguay queremos, en todos los sentidos, ¿no? Creo que tenemos una linda oportunidad para hablar con la ciudadanía en general, dar la discusión, tratar de convencer con argumentos y no entrar en cuestiones que no han querido hacer entrar al movimiento sindical, popular en general, ¿no? De alguna chicana, sí, falta de argumentos y tirando caca, ¿no? Esa Sí. no es la idea es discutir con argumentos. Por ejemplo, ¿qué tema decís vos? Y bueno, vos imaginate que se estaba diciendo que habíamos llenado de firmas truchas, que era toda una Ah, joda, sí. casi que era una, ¿no? Es Sí. una falta de respeto a la ciudadanía. Podemos cometer errores, puede haber dos firmas, errores hay. Ahora, decir que era toda una truchada, como algún actor político tratando de quitar el eje de la discusión, Sí. eso fue, la verdad que no lo esperábamos, pero bueno, ahora viene lindo, se va a discutir lindo de aquí a octubre. Bueno, pero también digo, había ministros y legisladores que hablaban de, siguen hablando todavía, ayer escuché a Pablo Mieres decir eso también, hablan de confiscación e incluso de afanar, han dicho que quieren afanar la plata de los trabajadores. Exacto, pero yo he hablado con algunos compañeros o cuando tienen dudas, que por ejemplo la papeleta te habla de que si vos, por ejemplo, José Luis, te ibas a jubilar por una FAP y ibas a recibir 100 pesos, acá te garantizan que no vas a recibir menos de 100 pesos. O sea, está Claro, en la papeleta escrito. sí. Realmente quieren sembrar el miedo a la gente, ¿no? Por eso te decía que está bueno para discutir este tema en el marco de qué país queremos generar, ¿no? Y es la oportunidad ahora porque, como también esto se da en el marco de una campaña electoral por la presidencia del país y a su vez por el Parlamento Nacional, es una buena oportunidad para discutir. Bueno, el PIT-CNT ayer en conferencia de prensa. Decía justamente que va a pedirle una reunión a todos y cada uno de los partidos políticos para ver si se puede levantar el nivel de la discusión un poco. Exactamente, porque yo creo que puede ser lógico. Que cada uno tenga argumentos y posiciones políticas, hasta económicas, etcétera, etcétera, son lógicas, dichas con respeto, y ya está, después la ciudadanía, democráticamente, como corresponde, va a resolver en un tema tan importante como este. Lo que no es válido, nos parece a nosotros, es que utilizando los grandes medios de comunicación, un día sí y otro también, estén diciendo cualquier disparate y metiéndole miedo a la gente, porque viste que ellos salen, capaz que 10 veces. Y el movimiento popular pueda salir uno. Entonces, Claro. realmente, dicha tanta mentira que después termina siendo verdad. Entonces, por eso queremos, lo que plantea la central es, vamos a elevar la discusión. Y después que la gente resuelva, pero con los elementos reales arriba de la mesa y no cualquier tarrajada, ¿no? Bueno, ahora, viendo esta posición, ayer, por ejemplo, se firmó un acuerdo multipartidario donde están todos los candidatos, todos no, había cuatro candidatos, habían invitado también a Yamandú Orsi. Yamandú Orsi no fue como candidato del Frente Amplio, pero ayer Fernando Pereira decía de la libertad de acción. Que el Frente Amplio siga manteniendo la libertad de acción en este momento, ¿te parece que puede generar algún freno para la gente, para los votantes? Digo, porque está diciendo que no va a ensobrar, ¿no? A mí me parece que si no ensobras la papeleta, estás en contra. Es un tema muy muy delicado para afianzar en eso. A ver, el frente, yo escuché dos cosas, esa fue una, pero la otra como que había una posibilidad de rediscutir el tema nuevamente a nivel de la estructura orgánica del Frente Amplio. Está claro que si no se ensobra es mucho más difícil. Ahora, que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Por eso el comando y con el presidente a la cabeza la idea es recorrer el Uruguay de nuevo, tratar de que la gente ensobre, o sea, es mucho más difícil, está clarísimo, ¿no? Esto no estoy descubriendo la oscura del mate, pero no hay que dar la pelea por perdida. Yo te puedo decir que hay compañeros que pertenecían a sectores políticos que orgánicamente dijeron que no estaban de acuerdo y sin embargo en su sindicato, en su fábrica militaron y juntaron firmas. Creo que hay que apostar a eso, ¿no? Sí, sí. Y estamos convencidos, dar esa pelea con argumentos, con materiales, y los sindicatos, las cooperativas, los estudiantes, o sea, el club social, el deportivo, meter en todos lados. Eso nos lleva a lo que comenzábamos. Es un compromiso mucho más grande, es un desgaste realmente complicado, ¿no? Porque hay pocos recursos de todo tipo, ¿no? O sea, claro, que vamos a tener que pelarnos las patas, como se dice vulgarmente. Sí, no, digo, no dar la batalla por perdida, es obvio que no, pero porque ayer hablábamos con Marita Rodríguez, que es una ex trabajadora del Banco de Previsión Social, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y ella decía que en el 89, y en él recordaba, ¿no? Para los más jóvenes que no se acuerdan de repente, que no saben, le recordaba que en el 89 y el 94 se ganaron instancias parecidas a esta, en donde todos los partidos políticos, o casi todos, estaban de un lado y el Movimiento Popular estaba del otro, con temas de seguridad social, y los derrotamos, dijo Marita, y es cierto, ¿no? Por eso, entonces hay que apostar a eso. Está más difícil ahora porque, te reitero, pesan más gente, más compromiso aún de lo que se ha venido logrando. Ya la discusión. Yo creo que tenemos argumentos como para ganar. Simplemente, entre comillas, va a ser un desafío mucho más importante, especialmente incluso ese día de la votación, ¿no? Nosotros vamos a tener que desperdigarnos por todo el Uruguay, repartiendo la papeleta, convenciendo, ayudando a que la gente vaya con democráticamente con su partido político a votar, si es que vota, pero también recorrerle y arrimarle la papeleta para que también ensobre. Y no depender de las estructuras partidarias que ya están diciendo que no, o sea, ya lo dijeron, que no van a ensobrar. A no ser que haya un cambio a nivel general de Frente Amplio, yo tengo mis dudas, no creo. Hay que apostar a la militancia bien de base, de a pie, y con ese compromiso. No nos queda mucho más margen que eso. Uh-huh. Sí, yo recordaba con respecto a ese tema, recordaba en una oportunidad Oscar Botinelli, al inicio, cuando se estaban recogiendo las firmas recién, Oscar Botinelli, politólogo de la empresa Factum, decía que el Frente Amplio estaba metido en una discusión técnica por el tema del financiamiento en un tema como la seguridad social. Dice que era un error para él, o definitivamente el Frente Amplio no tiene una concepción de fondo con la seguridad social, dice, porque otra cosa no se me ocurre, decía Botinelli, porque el Frente Amplio nació con concepciones de fondo sobre seguridad social, sobre salud, sobre educación, sobre los puertos, sobre las comunicaciones, sobre la producción, el comercio exterior, que te toca mucho a vos, con la Confederación de Sindicatos Industriales. Bueno, pero ahora parece que el Frente Amplio quiere discutir sobre cosas técnicas, dice, y no sobre una concepción de fondo, es decir, sobre una visión del país que queremos, que era lo que vos decías recién. Exacto, porque además nosotros queremos aprovechar esto, porque vos lo estabas mencionando también, hay que discutir un nuevo país. Ese es el tema. No va a ser de un día para el otro, no va a ser en 5 años, pero hay que discutir qué país queremos, porque si no, el riesgo que corremos, en nuestra modesta opinión, sí, es que después se vuelve tipo como en algunos países europeos, que casi que no hay diferencia entre la derecha y el progresismo o la socialdemocracia o la izquierda, según como cada uno lo entienda. No sé, sin hacer locura, porque somos un país pequeño, no tenemos una escala como para pelear, ¿no?, con a nivel mundial, somos pequeños, tenemos que insertarnos realmente en el Mercosur, o sea, todas esas cuestiones, pero hay que empezar a trabajar en eso, porque si no quedan en enunciados. La seguridad social es parte de la discusión, sí, es muy importante, pero es parte, porque precisamos recursos dentro de 20 años para esa seguridad social si es que ganamos el plebiscito, pero además precisamos erradicar los asentamientos, la pobreza infantil, mejorar la educación, mejorar todo lo que tiene que ver con la producción nacional. O sea, tenés la logística, tenés una cantidad, lo que vos decías, los puertos. O sea, tenemos que discutir un nuevo país y poner pro a eso en un proceso largo que seguramente demore capaz que lustros, pero hay que ponerse a pensar en eso y a trabajar y empezar a caminar con eso. Porque si no, siempre vamos a estar ahora van a haber argumentos técnicos, como vos decías, por ejemplo, la suba del déficit fiscal, la suba de la deuda externa versus PBI. Entonces, si técnicamente hay gente que te podrá dar argumentos, también hay técnicamente otros argumentos, porque acá hay que tocar resorte del gran capital, del capital especulador inclusive, porque acá yo hago, por lo menos hago una diferencia entre el capitalista que invierte en una fábrica, en una producción, ¿no?, que arriesga, el otro que tiene millones de dólares, lo mete en los bancos, generalmente exterior, curran con esa lotería, ruleta financiera y no arriesgan nada. Vuelan la plata del Uruguay para afuera, ¿no? Entonces, esa discusión hay que dar. Claro, tocar los resortes del poder, tocar la guita, no es que te van a regalar caramelo, ¿no? Por eso es importante que la gente entienda y respalde. Sí, respalde lo que, porque digo, el Frente Amplio no tocó la plata a nadie en 15 años, Danilo. Bueno, yo no quiero entrar en cuestiones políticas partidarias porque estoy hablando como confederación, no, y tengo que ser muy respetuoso. Pero yo creo que hubo cosas que se hicieron mejor, otras que fueron jodidas y otras que no se tocaron. Por eso te reitero. Si no, el país no quiere quedar en una cosa de que, bueno, un quinqueño gana un partido, otro quinqueño gana otro, pero hay maquillaje solamente, estamos condenados. Lo que te quería decir es que si el pueblo en general, los sectores populares, queremos hacer cambios profundos y que sean cambios profundos, pues tenemos que respaldar. A eso me refiero, porque si no, cuando la derecha a nivel social, político, te responda, si queremos cambio tenemos que aguantar la atacada, ¿se entiende? Entonces, ahí está el tema de la conciencia, de discutir. A ver, yo te voy a decir algo, José Luis, vos tenés clarísimo. Si en este mundo el 1% de la población tiene la riqueza de alrededor de 4.000 millones de personas, uh-huh, o sea, objetivamente, esto no podría suceder. Las condiciones objetivas tan prontas. Ahora, también lo tenés claro que las condiciones subjetivas, culturales, políticas, ideológicas, no estamos. Hay que trabajar en esa línea para poder respaldar los cambios que, si algún gobierno está dispuesto a hacerlo, ¿no? Que no es fácil, yo sé lo que vos decías, no se hicieron grandes revoluciones, ni grandes cambios, pero hay que avanzar en eso y profundizar cuestiones estructurales, porque si no, las generaciones que vienen están condenadas, realmente, no sé, a ser un país de servicio, todo extranjerizado, pero creo que las nuevas generaciones también tienen cosas buenas y malas, pero hay cuestiones como el medio ambiente, el cuidado animal, varias cuestiones que están mirando con mucho más cabeza que nosotros, por lo menos las generaciones más veteranas. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo, por la conversación de hoy y bueno, y la seguimos en otro momento. Vamos arriba, José Luis. Un saludo grande a toda la gente, especialmente a los que laburan en la intemperie, que está jodido el invierno. Hoy está un abrazo bravo. Grande. Eso sí que le ponen el hombro y las ganas a este país, no lo más allá ahora. Un abrazo grande, José Luis. Que pase bien.